nuevo día, pensativa, me levanto. Tendré llamadas perdidas o mensajes esperando, pero por lo que parece no me has podido llamar. Debe ser que estás liado o se te ha vuelto a olvidar. No te estoy buscando en Facebook, no es que yo te esté espiando. Esto no es lo que parece, si ya casi te he olvidado. Estoy centrada en mi vida, no te echo tanto de menos. Lloro casi todo el día, pero tengo ratos buenos. En materia emocional me declaro inconsecuente. No hay teoría que me sirva, no hay razón que me consuele. En materia emocional me declaro inconsecuente. No hay teoría que me sirva, no hay razón que me consuele. Llamar a todas mis amigas y quedar. Aquelarre de colegas, psicoanálisis de bar. Pensar que lo que sucede es un tema con su madre. Un Edipo mal curado se independizó muy tarde. Debatimos, teorizamos sobre la deconstrucción del amor romántico y hasta del poliamor. Pero al final de la noche vuelvo a casa sola y triste, extrañando a este fantoche que no me ríe los chistes. En materia emocional me declaro inconsecuente. No hay teoría que me sirva, no hay razón que me consuele. En materia emocional me declaro inconsecuente. No hay teoría que me sirva, no hay razón que me consuele. Pues vivo en contradicción de la que soy y quisiera. Quise hacerme la moderna, pero no hay manera. En materia emocional me declaro inconsecuente. No hay teoría que me sirva, no hay razón que me consuele. En materia emocional me declaro inconsecuente. No hay teoría que me sirva, no hay razón.